conocido como El App, y le doy la bienvenida a otro podcast más en System Insight. En esta ocasión, la edición número 19, donde, como ya es costumbre, hablaré sobre tecnología y todo lo relacionado a esta, de forma general. Recordarles que dentro de nada, en breve, quizás cuando termine de editar este podcast, voy a subir el directo que hicimos hace unos días entre amigos, con algunos podcasters linuxeros como Paco Estrada de Compilando Podcast, Yoyo Fernández de San Morejo Geek, Juan Febles de Podcast Linux, con Richie y con DJ Linux, que también ya está incursionando en el tema de los podcasts. Entonces voy a terminar de editar algunos ajustes, algunas cositas y posiblemente lo suba para disfrutar de todos ustedes. Una charla amena donde hablamos sobre muchas cosas, evidentemente temas polémicos también, como el futuro, pasado y presente de Genome Shell, de KDE, etcétera, etcétera. Así que, si quieren pasar un rato entretenido, se las recomiendo. Por lo tanto, vamos a arrancar con este podcast ya. Quiero empezar hablando de Mozilla. Mozilla, una compañía que desde mi punto de vista muy particular, ha estado perdiendo muchísimo, muchísimo terreno con respecto a su principal rival, Google. Ambas compañías llevan muchos años en la guerra de navegadores, donde evidentemente Google, ya sea por sus recursos, la publicidad, etcétera, etcétera, cosas que ya conocemos, ha estado dominando el terreno cada vez más. Yo en lo particular hace mucho tiempo me pasé a Chromium, por el simple hecho de que Firefox, hasta la versión 54, que fue la más reciente, yo no lo sentía del todo bien. Era lento, pesado, en sitios con mucho JavaScript o con imágenes, no se comportaba bien. Aunque por suerte, como dije, con la versión 54 ya estas cosas vienen a pulirse un poco. Mozilla lanza Firefox 54 con electrólisis por defecto. Y electrólisis nos permite pues separar, digamos que cada sitio, en cada pestaña, en procesos diferentes, uno no afecta a la otra y demás. Y esto hace que el rendimiento sea muchísimo mejor. Algo que se agradece y algo que está notando como tal la comunidad de tecnologías, pues muchos han hecho referencia a los cambios evidentes que está ofreciendo Firefox en esta nueva versión. A esto le sumo que Mozilla está trabajando en un nuevo diseño para su navegador en todas las plataformas. Y yo que estoy probando la versión 56, la Nightly, ya estoy viendo algunos cambios en este sentido. Por ejemplo, el menú de preferencia se ha rediseñado para ser, digamos, más consecuente con el nuevo diseño que va a plantear Mozilla próximamente. Entonces sí, pienso que Mozilla está haciendo un buen trabajo ahora mismo con Firefox. De hecho, estoy en mi día a día intercambiando a ratos con Chromium, a veces con Firefox, y realmente estoy sintiendo que están volviendo a ser lo que fueron inicialmente. Yo, en lo personal, me gustaría que Mozilla separara un poco lo que es Firefox para usuarios finales y Firefox para desarrolladores. Sí, yo sé que ya tienen una versión para desarrolladores y una versión normal. Pero es que en la versión normal todavía incluyen cosas que yo pienso que un usuario final no necesita. Para un usuario final, herramientas de desarrollo y opciones, digamos, más avanzadas no son necesarias en navegador. No solamente porque le añaden peso, le añaden funcionalidades extra al navegador, sino porque realmente un usuario final esas cosas no las ve, no las necesita. Entonces, sería genial que Mozilla lanzara una versión para usuario, donde básicamente sería un navegador para visitar sitios web. Por lo tanto, un navegador simple que sirve para navegar con las funciones básicas, gestor de descarga, todo lo relacionado para ofrecerle al usuario una buena experiencia de navegación, pero no más allá. Extensiones, pero no más allá. Algo más ligero, algo como por ejemplo Firefox Focus. Firefox Focus, de la cual hablé recientemente en mi blog System Insight, no es más que una nueva versión del navegador más ligera, digamos, más simple, que se encarga de supuestamente protegernos un poco más, el tema de la privacidad, el tema de la seguridad, y que está disponible ahora para Android. No es un proyecto nuevo, anteriormente estaba ya disponible para todo el ecosistema de Apple, pero ahora está disponible para Android. Repito, es el propio navegador de Mozilla, pero extremadamente simple y básico. Tiene una interfaz muy bonita y está muy bien cuidada. No tiene pestañas, nada que sea molesto visualmente hablando. Solamente nos permite navegar donde queremos, sin distracciones, y borrar el historial con solo tocar una notificación que aparece en la barra superior de Android. Esta aplicación lo que nos promete básicamente es más seguridad y más privacidad, ya que bloquea cualquier método de rastreo o seguimiento, además de la publicidad que para muchos es molesta, y tiene algunas otras funciones extras, por ejemplo, evitar que se puedan hacer capturas de pantalla, aunque todo esto se puede configurar, desactivar o activar desde las preferencias de la aplicación. Está realmente muy bien, muy bien. La estoy probando en mi Android ahora mismo. Y yo, la única pregunta que tengo para Mozilla es: ¿para cuándo tendremos algo como esto en el escritorio? Que es precisamente de lo que estaba hablando anteriormente. Necesitamos un Mozilla Firefox más ligero, más rápido, menos cargado, más enfocado al usuario final. Eso, sinceramente, creo que es lo que necesitamos. Hablando de Firefox, he notado también algo que espero que sea solamente un problema mío, un problema que solo esté presente en mi caso. Me refiero a que me he dado cuenta que determinados servicios de Google no funcionan igual en Firefox como funcionan en Chromium. Y cuando me refiero a que no funcionan igual, no me refiero a que se ven diferentes o nada de eso. Sino a que, por ejemplo, Google Translate. Yo agarro una URL, voy al traductor de Google, pongo la URL para traducir el sitio completo en Chromium, al momento. Please Plus, se acabó. Hago lo mismo en Firefox y se demora. Tengo que pinchar donde dice Translating para que cargue rápido. Entonces no quiero pensar que Google está usando jugadas sucias para con Mozilla, digamos, limitando el funcionamiento de Firefox en sus servicios o con sus servicios. Sinceramente no quiero pensarlo. Si está escuchando este podcast, por favor, haz la prueba. Y si todo está bien, bueno, perfecto, ves un error mío. Si todo está mal, déjamelo en los comentarios. Porque es algo que pienso que debe ser difundido. O sea, no debe ser permitido bajo ningún concepto. Porque está bien que el servicio sea de Google, que ofrezca Google gratis y demás, pero eso viene siendo como, repito, una jugada bastante sucia por parte de Google si fuese real de lo que estoy hablando. Hablando de servicios, ayer casualmente voy a pagar mi servicio de internet. Yo inicialmente contraté un plan que era de 15 megabits por segundo de bajada, 1 megabit por segundo de subida, y pagaba $20 aproximadamente por este servicio mensual. Al cabo de los meses me llegó un correo por parte de la compañía diciéndome que puedo ser buen cliente, muela, pues me doblaban la velocidad. Me ponían 30 megabits por segundo de bajada, 3 megabits por segundo de subida, por el mismo precio. Ayer voy a pagar mi factura y me encuentro con que mi factura normal está incrementada en $10. Me pongo en contacto con el equipo de soporte, que trabaja 24/24, y el joven tan amable que me atiende, pues me explica que el problema está que al pasar un año, ya yo cumplo un año en la compañía, el precio se incrementa. Esto no es nuevo, realmente me tomó sorpresa, pero no es nuevo. Acá en los Estados Unidos se estila mucho, tanto en la renta, el seguro del carro, ese tipo de servicios, que cuando renuevas otro año con la compañía, donde tienes contratado el servicio, se incrementa el precio. Algo que yo realmente no entiendo. O sea, casi que te están obligando a cambiar de compañía anualmente, buscando mejores precios. Porque si en la compañía que tú estás, que te ofrece un buen servicio, y tú quieres seguir con ellos, bien porque quieres o porque no tienes otro remedio, hombre, no tiene sentido que me esté subiendo el precio. Si yo soy un cliente ya, digamos, habitual, no tengo pagos atrasados, todo está en orden. Pero bueno, así funciona. Si alguien entiende por qué es esto, que por favor que me lo explique. El punto es que básicamente estaría pagando más por lo mismo. Me pongo a revisar los planes de internet de esa compañía, Grande Communication, y me doy cuenta de que por $30, que es lo que tendría que pagar ahora por 30 de bajada, 3 de subida, podría pasarme al plan de 50 de bajada y 5 de subida. Así que se lo dije al muchacho este que me está atendiendo, y él me dice, oh sí, perfecto, es justamente lo que le voy a proponer, y además le vamos a ofrecer un descuento, con lo cual usted va a pagar, seguir pagando lo mismo con este nuevo plan. O sea, $20.01. Uno mira estas cosas y dice, wow, qué buen servicio, que uno se siente bien, qué bueno. Pero a la larga es donde vienen los problemas. Porque ahora la pregunta es, de aquí a 12 meses, o sea, cuando se cumpla el año, ¿qué va a pasar? ¿Me van a incrementar solo $10, teniendo que pagar 30 por el servicio que ahora mismo tengo, de 50 bajadas, 5 subidas, o me van a añadir $10 al plan normal, que serían $30 por 50 bajadas y 5 subidas? O sea, el año que viene pagaría 30 o 40. Ahí es donde está la trampa. Aquí en este país hay que leer muy bien el tema de los contratos, las letras pequeñas, como le dicen, porque desgraciadamente todo parece indicar que quieren satisfacer al cliente, pero en la realidad lo que le están es jodiendo. Dicho así, por lo claro. Hay algo también interesante a raíz de todo esto, y es que me acabo de dar cuenta que mi tarjeta wireless, o sea, mi tarjeta Wi-Fi de la Lenovo, por algún motivo, que es una Intel Centrino N230, si no me equivoco, pues sencillamente va más lento que en la MacBook que tengo acá, o que la HP de mi mujer, que también tiene Linux. Me pongo a hacer pruebas de velocidad con SpeedTest Click, con SpeedTest.net, con varios sitios que ofrecen estas pruebas de velocidad, y me doy cuenta que efectivamente la Lenovo, mientras que en la MacBook y en la HP alcanzaba velocidades de casi 50 megabits por segundo, aquí no pasaba de los 8 o los 15 megabits por segundo. Y aparentemente la solución es añadir un módulo iwlwifi.conf y añadirle una opción adentro para arreglar esto. Digo aparentemente porque después de aplicar este cambio, sí, subo un poco más la velocidad, pero no llego a las velocidades que alcanza la MacBook y la HP. Casualmente también estaba buscando por internet y me doy cuenta que muchas Lenovo que tienen esta tarjeta presentan el mismo problema, incluso en otros sistemas operativos, no solamente en Linux. Entonces nada, vamos a encontrar una solución al tema este, que realmente es un poco, digamos, molesto, porque básicamente es mi laptop de día a día y no quiero que esté que sea tan lento. O sea, yo quiero que tenga la misma velocidad que las demás. Ojo, esto es por la Wi-Fi, por la conexión cableada no lo he probado, pero estoy seguro que va a funcionar perfectamente. Y no quiero aburrirlos más. Básicamente de esto hay podcast, un podcast, como siempre, como es habitual, sencillo, muy simple. Recuerden que pueden contactar conmigo mediante Twitter, @labdeveloper. Me pueden contactar mediante el grupo de System Insight en Telegram. Dejo el enlace en la descripción. También tengo canal para mantener actualizado a mis seguidores con determinados temas en Telegram. Y canal en YouTube, donde recientemente publiqué, por ejemplo, cómo personalizar Plasma en Arch Anywhere y cómo personalizar Genome Shell en Arch Anywhere. O por lo menos cómo yo lo personalizo. Así que esto es todo por ahora. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.